maldito de mierda, te voy a encontrar, te voy a destrozar. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Luego de un breve receso por actividades personales, La Vieja Guardia está nuevamente al aire en el Día del Padre, saludando a todos esos padres que están por allí disfrutando del mejor rock que solo La Vieja Guardia te lleva todos los lunes a través de la señal de www.7rockradio.com. Allí está nuestro amigo José Manuel Fon, a quien saludamos y felicitamos en el Día del Padre, pues él es nuestro gerente general de la estación. También tenemos a David Yepes en la producción general, Eric Scooping Marketing Diseño, Roberto Artiaga en la coordinación de 7rockradio, y también estamos en www.cerebrosexprimidos.com. Sí señor, allí nuestro amigo Osman Ruiz y Luis Orozco son los encargados de este portal web donde La Vieja Guardia está allí presente. Sí señor, La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. También nos toca presentar al team de La Vieja Guardia, este gran equipo que semana a semana siempre está pendiente de llevar lo mejor para todos ustedes, como es mi amiga Betty Martinolas desde la provincia de San Juan, Argentina, con su sección La Dama y la Música. Por aquí en Valencia, Venezuela, Elisa Hernández y su sección Efemérides de La Vieja Guardia. Carlos Ortega con las bandas recomendadas, como el día de hoy Carlitos se encargó de conseguir todo, pues Carlos Ortega está en la coproducción del programa y también está en los comentarios, y señor, esos comentarios más acertados de la movida del rock mundial. Y por acá, quien les habla, les saluda, monta, mezcla, edita La Vieja Guardia, conduce y produce Roberto Artiaga Núñez, más consentido, pues, ¿qué te puedo decir? Desde Pasticho, Regalitos y Roncito, estamos aquí con todo el poder del rock. Y bueno, Carlitos, ¿con qué comenzamos allí? Cuéntame. Y de esta manera arrancamos el programa con este especial de Punk y Hardcore Volumen 2 aquí en La Vieja Guardia. Arrancamos con la banda Virtual Street. Este es un trío de Hardcore Punk Trash de San Cristóbal, Venezuela. Esta es una banda que recientemente nos mostraron su primer tema, que lleva por nombre Pass Away, que es el que acabamos de escuchar. Cabe destacar que esta banda está formada por ex integrantes de la famosa banda de thrash metal Kraptor. Entonces, bueno, esperemos mucho más de ellos. Es una banda bien poderosa, esperemos verlos en vivo pronto por acá. Y seguidamente escuchamos a la banda Diente por Diente. Es una banda que se formó en el año 2020 en Texas. Parte de sus integrantes son venezolanos, pero ellos están radicados allá en Estados Unidos. Sus integrantes son Carlos Sánchez como vocalista, Junior Rojas el bajista, Alejandro Suárez primera guitarra, Sebastián Francois segunda guitarra y Paul Germain Silva en la batería. Entonces, bueno, Roberto, ¿qué tienes para decirnos en este brutal especial de La Vieja Guardia del Punk y el Hardcore Volumen 2? Bueno, Carlito, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? De la mejor forma arrancamos en esta semana celebrando el Día del Padre y vamos con más de La Vieja Guardia. ¿Qué tienes por allí, Carlito? ¿Qué viene para este nuevo espacio de La Vieja Guardia? Cuéntame. Y bien, Roberto, en este brutal especial de Hardcore y Punk Volumen 2, vamos a escuchar a la banda Discharge. Esta es una banda de Hardcore Punk de origen inglés. Su música fue crucial para el desarrollo del hardcore inglés, más conocido como el DP, el cross punk, el greencore y varios subgéneros del punk extremo y el metal extremo. Y seguidamente vamos a escuchar a la banda Bad Brains. Este es un grupo musical estadounidense reconocido como una de las primeras bandas de hardcore punk, aunque su repertorio aparece en otros estilos como el reggae y el metal. Entonces, sin más preámbulo, vamos a escuchar a Discharge y Bad Brains aquí en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. concentration camp ready for you. It's happening now. You are never gonna stop me from that. In the sky, watching everything you know. It's happening now. You are gonna get a copy from them. Don't wanna look under the new world order. You are gonna get a copy from them. Escucha, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Thank you. cerebros exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com los lunes de 8 a 10 y en podcast cuando quieras, donde quieras, con quien quieras. Estamos en www.cerebrosexprimidos en ese gran circuito radial que cubrimos los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. La Vieja Guardia, Carlos Ortega, en este gran especial de hardcore con todo el poder del rock. Carlitos, ¿qué viene? Y seguimos con este brutal especial de Hardcore y Punk Volumen 2. En este caso vamos a escuchar a la banda Nox. Nox significa Nuestro Odio Derrama Tu Sangre. Es una banda de hardcore de Caracas, Venezuela. Tiene muchos años activa dentro de la escena underground del hardcore, con muchas presentaciones en vivo dentro de todas las ciudades de Venezuela como tal. Y seguidamente vamos a escuchar a la banda Voltaje 48. Esta es una banda de Buenos Aires, Argentina, que también tiene activa muchos años en la escena del hardcore en su país, Argentina. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar la banda Nox de Caracas, Venezuela, y Voltaje 48 de Argentina, aquí en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Estás escuchando La Vieja Guardia por 7 Rock Radio. mañana no encuentra el sol, caminando por la calle de la ciudad. Viendo en la calle su lamentación de la llegaron un bar y vuelve a pelear. Abajo de esta tierra tú buscas los líos. Me estoy enfrento a mis enemigos. Viendo en las calles a los enemigos. Viendo en las calles con el enemigo. Sangre en las calles del enemigo. Viendo en las calles a los enemigos. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Vos y yo quebrando barreras. Siempre unidos Argentina. ¡Barco! Vos y yo quebrando barreras. Junto contigo escribiendo la historia. Mira tus ojos que veo a mi lado. Siempre unidos. Despegar las alas e intentar de nuevo. 7, Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Especial Día del Padre en La Vieja Guardia con todo el poder del hardcore, del metal, del thrash metal, del punk, del heavy metal, del rock. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Ya lo dije, no te vuelvas loco, Robertinho, ya lo dijiste. Así que Carlitos Ortega, ¿qué viene? ¿Qué tenemos? La Vieja Guardia está con todo, Carlos. Cuéntame, Carlitos. Y bien, Roberto, seguimos aquí en este brutal especial. Y es el momento de escuchar a la banda Carajitos Grandes, banda de Valencia de hardcore punk, que están más activos que nunca con una nueva formación, grabando temas nuevos, muchas presentaciones. Estén atentos a sus redes, que diariamente están publicando cosas nuevas de la banda. Y seguidamente vamos a escuchar a Non Servium. Este es un grupo procedente de Móstoles, Comunidad de Madrid, creado en el año 97. La formación actual de la banda cuenta con el vocalista Carlos, los guitarristas Snoker y Avi, el bajista Gordo y el batería de Niño, siendo Carlos y Snoker los únicos miembros constantes durante toda la trayectoria de la banda en todos los discos publicados. Entonces, bueno, sin más preámbulos, escuchemos a Carajitos Grandes y a Non Servium aquí en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Yeah. dicha está el tope de la puerta. Ya no quiero que no te pueda pasar. No. Perfecta para ordenar y parar. Vamos caminando por un valle de injusticia. Para de luchar, siguiendo todo perdido. Millones de mentes sin reparar. Water, water. Y es que no quiero pensar. Ya no quiero en esta puta realidad. Mi realidad. Y yo no quiero pensar. Ya no quiero en lo que pueda pasar. No. Cerebros exprimidos, encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Suena la vieja guardia con todo el poder del rock. Cuando el espíritu es lo único que nos hace fuerte. años y no puedes negar que todo cambia tu mentalidad, ritmo de vida y forma de pensar, cosas distintas que no puedes mezclar. Tu cara muestra tu desolación y tu mirada me transmite dolor. No eres el mismo que fuiste ayer, te han cortado la sala. Abre la puerta, escápate. Seguimos en la brecha. Cábate, Dios, me detente. Hazte otra vez la cresta. Romperemos los esquemas de esta puta sociedad. Es el espíritu del hoy. Con nosotros no podrás. Tienes una vida mejor, puedes comprarte un televisor, salir por el sin que te miren mal, porque eres uno de ellos. Este es el precio que hay que pagar para integrarte en su sociedad. Yo me pregunto dónde está, dónde está tu felicidad. La puerta, escápate. Seguimos en la brecha. Cágate, Dios, bebé, hazte otra vez la cresta. Romperemos los esquemas de esta puta sociedad. Es el espíritu del hoy. Con nosotros no podrás. La vieja guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com y www.cerebrosexprimidos.com. Estamos desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Roberto Arteaga por acá, Carlitos Ortega también anda por allí, Elisa Hernández con sus efemérides, Betty Martinolas y la sección La Dama y la Música, pues todos juntos a este gran equipo que semana a semana le lleva lo mejor del rock latinoamericano y mundial. Así que esto es La Vieja Guardia. no te lo puedes pelar todas las semanas en el horario de tu país. Sí, señor, claro. Estamos en el mejor horario en Venezuela, 8 de la noche. En el mundo, a partir, dependiendo de tu horario. Así que no hay problema. Usted, ubícate. Acá en Venezuela, cualquier cosita, te damos la pastilla de Ubicatex. Y usted se ubica y simplemente sintoniza la vieja guardia. Aquí estamos, pues. ¿Qué está haciendo efecto Robertiño? Yo creo que es el roncino. El roncino del Día del Padre. Estamos en el Día del Padre, Carlitos. Disfrutando de este gran especial de Hardcore Metal Punk. ¿Qué viene, Carlos? ¿Qué viene? Cuéntame. Y bien, aquí seguimos, Roberto, en este brutal especial de Hardcore y Punk Volumen 2. Y en este momento vamos a escuchar a la banda Discord. Esta es una banda venezolana de Hardcore, Metal y Punk Rock fundada en Caracas en el año 2004. La banda está integrada por Víctor Villanueva en la voz, Carlos González en la guitarra, Andrés Díaz en el bajo y Daniel Rodríguez en la batería. La banda ha tocado en países como México, Colombia y Ecuador, compartiendo escenarios con bandas como Agnostic Front, Madball y Hatebreed. Ellos actualmente se encuentran radicados en México. Y seguidamente vamos a escuchar a la banda Lies. Esta es una banda peso pesado del hardcore de los Países Bajos que toca una mezcla agresiva de puro hardcore, thrash y hardcore metálico. Piensa en el hardcore metálico de bandas como Terror o Hatebreed, mezclado con la vibra cruzada de los 90 de bandas como Sworn Enemy y All Out War. Las voces extremas de los riffs del thrash y los golpes de batería crean un sonido duro, agresivo y enérgico que rara vez se escucha entre las bandas europeas. Entonces, sin más preámbulo, escuchemos a estas dos poderosas bandas como lo son Discord y Lies, aquí en la vieja guardia, con todo el poder del rock. escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Yeah. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Hola amigos, saludos a todos. Por aquí Elisa Hernández y vengo a traerles la sección de efemérides de la vieja guardia. Muy bien, comenzamos que un 14 de mayo de 1966 nace Mike Inez, quien es bajista de Alice in Chains. Un 15 de mayo de 1987, Motley Crue lanza su disco Girls, Girls, Girls. Un 16 de mayo del 2010, fallece Ronnie James Dio. Un 17 de mayo del 2005, sale el disco Mesmerize de System of a Down. Un 18 de mayo de 1980, se suicida Ian Curtis, quien fuera vocalista de la banda Joy Division. Un 19 de mayo del 2017, Linkin Park lanza su disco One More Life. Y finalizamos que un 20 de mayo del año 2000 fue el lanzamiento del single Chains de la banda Deftones. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias a los que sintonizan el programa La Vieja Guardia. Por supuesto, gracias a Seven Rock Radio y gracias al podcast Cerebros Exprimidos. Nos escuchamos la próxima semana. Suena la vieja guardia con todo el poder del rock. Cuando miro enfrente, todo. escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. gusta pasarlo bien. Ahí es juega con los colegas. Os guste, os guste. Somos torpedos. ¡Viva la madre que me parió! ¡San Juan! Torpedos sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Sí, señor, Torpedos. Esta banda nos las envía nuestro amigo Carlos Ortega y ese tema llamado Non Servium. Sí, señor, el imperio del mal. Cuestiones, nombres y que cada quien interprete como debería interpretar. Es un libre albedrío. Bueno, Roberto, a esta hora ya creo que usted está falleciendo realmente, porque bueno, es el Día del Padre, usted está disfrutando, usted está ronciño, ya el pasteliño se lo han comido y pues estamos llegando al final de el especial del hardcore. Carlitos Ortega nos dice qué nos queda por escuchar. A ver, Carlitos, y luego nos vamos a la despedida. No sin antes, por supuesto, escuchar el metal extremo de nuestra amiga polaca Eva María Martínez. Pero entonces, Carlos Ortega. ¡Venga, hermanito! Y bien, Roberto, no podemos irnos sin antes darle las gracias a todas las personas que nos apoyan desde siempre. Y en este especial del Hardcore y Punk Volumen 2 siempre están allí activos. Y en este momento vamos a escuchar a la banda Navegante. Es una banda de Maracaibo, Venezuela, nacida a finales del año 2014 por César Villarruel y Moisés Balbuena, anteriormente miembros de bandas como 5 Minutos Más, influenciados por géneros como el melody hardcore, post-hardcore y el metalcore, e inspirados en cuentos de mar mezclados con la vida diaria que se viven todos los días. Entonces, bueno, sí, y no podíamos irnos, por supuesto, sin escuchar a la banda Exploited. Esta es una banda de hardcore punk de Edimburgo, Escocia, formada entre finales del año 79 y principios del año 80, activos hasta el día de hoy, por supuesto. A pesar de una banda icónica del hardcore británico, también llamado UK 82, a lo largo de su trayectoria han pasado por diferentes estilos, empezando por un punk claramente influenciado por el llamado street punk en sus primeros EP y su disco debut del año 81. Entonces escuchemos a la banda Navegante y The Exploited aquí en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Empieza a vivir, ya comienza. escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Just those you don't have a clue. suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Sección violence. Sí, señor. Eso es la gente de Exploited. Bueno, ¿qué les puedo decir de esta banda? Que realmente en sus inicios fue algo impresionante para muchos de, bueno, las personas que tenemos la edad que tengo yo. A ver, Roberto, eres un viejito, sí señor, 51 añitos, conchale viejo. Usted ha vivido, y importante, que, bueno, lo hemos disfrutado, no pasa nada. ¿Qué pasa? Todos tenemos que nacer, todos tenemos que vivir, desarrollarnos, multiplicarnos, y bueno, llega un momento final. Y el momento que llegue, tiene que llegar. Lo bueno a todo esto es que sabemos que estamos hablando de lo importante. Exploited, una de las bandas finales de los 80. y todo mediados de los 80, una de las bandas ícono de ese gran género punk hardcore, donde yo lo disfruté súper. Así que pues, gracias a Carlitos Ortega por toda esta entrega a este gran especial por el Día del Padre, que yo estoy ya casi borrador. Estamos por acá en este lado de la cabina. Pues lo cierto es que me despido con todo esto y mucho más de la vieja guardia. Gracias a Carlitos Ortega nuevamente, gracias a Elisa Hernández, gracias a Betty Martinolas y pues por supuesto le doy las gracias a Eva María Martínez, quien nos envía todas estas bandas de metal extremo. Nos vamos. Sí señor, nos vamos. Le voy a dejar con un par de bandas de Eva María Martínez. Lo cierto es que hay algo que yo quiero decirle a todos ustedes, aparte de todo el agradecimiento del equipo de la vieja guardia. El equipo de la vieja guardia está conformado por ¿quién? Nuestras plataformas digitales, www.sevenrockradio.com. Ahí está el señor José Manuel Fon en la dirección general, Eric Cupi en marketing y diseño, David Yepes en la producción y pues Roberto Teaga en la coordinación. También nos vamos dando gracias a www.cerebrosexprimido.com. Ahí está Omar Ruiz y Luis Orozco. Ellos son el par de personas encargadas de este gran portal web. Pues nos vamos. Sí señor, me voy celebrando el Día del Padre. Pues nadie se imagina cómo estoy de este lado de la cabina, pero lo cierto es que tengo que decirte algo. Es muy importante para ti, para todos, la herencia que estamos dejando. La naturaleza, ¿sabías que puede vivir solita? Claro, se reproduce y no pasa nada. Pero nosotros no podemos vivir sin ella. Debes cuidarla. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Cuídala! ¡Chau! suena la vieja guardia con todo el poder del rock. La vieja guardia, ay.